que es momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de ni más ni menos que el tercer álbum de Portishead, esta banda de Bristol, que de hecho conseguimos en vinil en el Chopo de casualidad hace ya 4 años en una de nuestras travesías con Marco. El tema que escucharemos a continuación, extirpado del álbum Third, lleva por título Silence, que abre con un audio en portugués, seguido de una secuencia que parece salida de una persecución. La icónica vocalista Beth Gibbons suena como una acusadora desafiante y alguien que se aferra a la vida. Escuchamos pues a Portishead con su tema Silence, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Click con Maryland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 359, entre actuaciones que avergüenzan y no conmueven, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Did you know when I wanted? El pasado 8 de octubre se celebró el aniversario oficial de la primera tocada en público de los Sociedad Discriminada, legendaria banda de punk rock de Hermosillo, Sonora, cumpliendo ya 32 años. Les mandamos un abrazo saca pedazos a los sucios, el Buchacas, el Cuicho y el Choco, deseándoles muchos más sudorosos ensayos cerveceados en los años por venir. Entre muchas anécdotas que hay a lo largo de la historia, recordamos aquella serie de tocadas en el Cerro, junto a la Casa de la Cultura de Hermosillo, en los albores de la década de los 90s, donde participaron Sociedad Discriminada, y pues conseguimos el audio de tal evento, un documento histórico invaluable, donde en las primeras 3 o 4 canciones, el sonido tenía un poco saturado el eco de la voz, cosa que creo les vino a dar un toque muy especial al estilo de Ministry, por ejemplo. Celebramos entonces a Sociedad Discriminada, escuchando 3 temas de ese evento: Himno a la Mediocridad, Locura Colectiva y Golpe de Estado. Seguidas como perro en celo por un cover que Los Paranoias, formados por mi compadre, el Tonayán Araya, y aquí su servidor, cuando nos atrevimos a hacer un cover hace ya algunos añitos titulado Paranoias Colectivas, como un humilde homenaje a la Sociedad Discriminada, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clecto Mirla Paranoias por Piratones, edición 359, entre actuaciones que avergüenzan y no conmueven, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Por eso se llama Himno a la Mediocridad. Eclectomeiroland Paranoia. la locura de la opresión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente sin notar que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más tierra eres, apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y dependen como piensas. Fuera de la gente, que sin culpa alguna tienen que cumplirla, las riquezas se reparten entre unos pocos, dos personas puercas que siempre se revuelcan. En la cárcel entierran a personas que hasta necesidad tuvieron que robar a los que han robado, solo porque poco a poco la locura de la obsesión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente. Que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más mierda eres, apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y dependen como piensas. Eclectomeiroland paranoia. Eclectomeiroland paranoia. Dictadura militar, el imperialismo, el gran capital, a miles de gentes torturarás, a miles de gentes matarás. Eclectomeiroland paranoia. Esos vatos, ¿no?

que no m'ajudes. Cauen pels Bad Brains es un grupo musical estadounidense reconocido como una de las primeras bandas de hardcore punk, aunque en su repertorio aparecen otros estilos como el reggae y el metal. Formada en el año 1977 en Washington, D.C., son a menudo considerados como pioneros del hardcore punk. A pesar de eso, la banda rechaza el término hardcore para describir su música en general. Los miembros de la banda son practicantes actualmente de la religión Rastafari. Comenzaron como una banda híbrida de jazz funk llamada Mind Power, y al cabo de varios meses un amigo les metería dentro del punk al escuchar a los Dead Boys. Tras ellos se transformaron totalmente y cambiaron su nombre a Bad Brains por el título de una canción, Bad Brain, de Ramones. Suenan a continuación con su tema Sailing On. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomirlan Pranoias para piratones y piratonas, edición 359, entre actuaciones que avergüenzan y no conmueven, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Monster City, al abordaje de esta bucanera embarcación llega el rincón del Chipotle, comandado por nuestro Sherlock Holmes musical, Don Che Alexander, quien despeina la urbe llamada Tenochtitlán o CDMX actualmente para compartirnos sus hallazgos sónico-antropológicos. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomirlan Pranoias para piratones y piratonas, edición 359, entre actuaciones que avergüenzan y no conmueven, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. exquisitas cabras y deliciosos cabrones. Una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les presento una banda llamada La Chiva Gántica, creada hace ya 17 años en Bruselas, Bélgica. Nos explotan un frenético carnaval punk, un cóctel molotov de ritmos rock, soul y un feroz funky latino teñido de ritmos afrocolombianos con una feroz energía del punklore. En sus manos un largo recorrido y varios discos grabados con una gran adicción a la música en vivo. Rafael al vocal, percusión y guitarras, gaita colombiana, Natalia coros y percusión, Felipe en las guitarras, Martín en la batería, Juan sax y flauta y José al bajo. Nos arrojan el reflejo de una sociedad multirracial y cultural, positivista y alegre. Gustoso los dejo en la voz de Felipe Dakers como si fuera un jarabe antipandémico. Saludos y buenas noches. Hola queridos amigos, acá habla Felipe, guitarrista de La Chiva Gántica. La Chiva Gántica es un proyecto colombiano que nació en Bruselas tras el encuentro de tres amigos estudiantes colombianos que nos juntamos a hacer la fiesta y pues salió esta banda que definitivamente es una banda bruceleña en el sentido de que hay un vietnamita, un chileno, un belga, colombianos y han pasado más. Y pues cumplimos 10 años de existencia este año y para eso hicimos un tema fabuloso que se llama Hermano Yo, que hace un mes estuvo en el top 5 de la Radio Nacional de Colombia. Les invito a que lo escuchen y saludos al Chepotle en el rincón del Chepotle por Electro Maryland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Abrazos. Quiero Seguimos con más efemérides del mes de Punktubre, recordando a los Sex Pistols. También se corría copiosamente el mes de octubre de 1977, cuando incluso aquellos que conocían las canciones de los conciertos se sorprendieron por el duro ataque y la abrumadora densidad del sonido cuando escucharon por primera vez Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. A diferencia de muchos grupos en ese momento, los Pistols y los productores Bill Price y Chris Thomas obtuvieron un sonido increíble desde la primera vez. El álbum puede haber tenido la competencia del sonido real en vivo de los Pistols en el bootleg de Spunk, lanzado solo un par de semanas antes, pero Nevermind the Bollocks sigue siendo un lanzamiento convincente y revolucionario. El resultado fue una pared furiosa de poderosos acordes desgarradores de Steve Jones, la potente batería de Paul Cook, la contribución de Glenn Matlock en las letras, todo coronado con la fenomenal voz de Rotten, que podría deslizarse de la escalofriante frialdad sin sentimientos a frenéticos lamentos maníacos. Aquí Lydon puso el máximo de fuerza y efecto en cada sílaba que pronunció. Y su quejido burlón, por ejemplo, en EMI, una referencia para los dos estúpidos sellos discográficos que dejaron a los Pistols escapar de su alcance, rara vez fue mejorado. Desde el primer y único álbum de estudio de los Sex Pistols, escuchamos a continuación Bodies, o Cuerpos, canción que trata acerca de una seguidora del grupo llamada Pauline, quien tenía problemas mentales y vivía en un árbol. Fue llevada a una clínica donde quedó embarazada de un enfermero. Supuestamente ella había ido a la casa de Johnny Rotten vestida con solo una bolsa de plástico y llevaba el feto en las manos, ya que acababa de abortar. Escuchamos pues a los Sex Pistols con su tema Bodies, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para piratones y piratonas, edición 359, entre actuaciones que avergüenzan y no conmueven, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, Y ahora los pelones piratones. Tomatoland Paranoias. Thank you.